Desde que el hombre es hombre, la idea de romper con una ley universal, los muertos no resucitan, le ha causado fascinación y terror. En los escuálidos y descompuestos cuerpos de los zombies hemos metido de todo. El miedo a la masa, el peligro del consumo ciego y fuera de control, la pérdida de individualidad, la culpa del superviviente. Los muertos campan a sus anchas en nuestras teles, consolas, libros y por supuesto en nuestros cómics. Si creemos, junto con Paul Ricker, que nos buscamos a nosotros mismos en nuestros productos culturales, ¿qué decir de los zombies? Para nosotros, el primer zombie resucitó al tercer día y vino a darnos paz y amor, pero todos los que vinieron después no nos han traído más que horror y sangre. Hoy, en Identidad Secreta, zombies, cuando los muertos se levantan para rendir cuentas con los vivos. Soy José, bienvenidos al tercer programa de Identidad Secreta, tu podcast sobre cómics, cine y literatura. Hoy hablaremos de zombies, y no sé si Borja, que está a mi lado, me puede concretar un poco. Pues sí, vamos a empezar hablando, un poco vamos a hacer un tópico, pero vamos a empezar hablando sobre los muertos vivientes, o The Walking Dead, como se conoce originalmente, sobre todo por la serie de televisión, Infausta. Serie de televisión, efectivamente. Y luego también vamos a hablar de los zombies en las dos grandes editoriales del cómic, como son Marvel y DC. Porque hace un par de años hubo bastante boom con el tema de los zombies. Sí, ahora ha caído un poco en desuso, pero sí. Precisamente desde la época de The Walking Dead. Sí. No sé, hubo ahí una sobreexplotación, una saturación tremenda de zombies. Y... lo que algunos ya han llamado zombie exploitation. Sí, es una cosa, pero bueno. Y aquí estamos grabando un podcast sobre zombies. O sea, que somos parte de... ¡somos casta! O sea que ya sabéis de qué palo vamos, o sea que... pues empezamos con The Walking Dead. Perfecto. Bueno, pues The Walking Dead es una serie que creó Robert Kirkman, ese gordito feliz de la vida en el mundo del cómic. Pero es lo que le pasa, suele ser porque están los gordos buenos y luego los gordos malos. Yo creo que Kirkman es de los gordos malos porque es un poco cabrón. ¿Quién más está en los gordos malos? Papá Noel, evidentemente. No, ese es de los buenos. Bueno. Los duendecillos que trabajan para él no... Bueno, claro, si a la esclavitud le llamamos trabajar, sí, claro. Es que en Laponia es otro convenio laboral, conviene por la empresa. Claro, es que es lo que pasa. Bueno, pues eso, que Robert Kirkman, un gordo cabrón, creó esta serie con primero, los primeros 6 números fueron con Tony Moore, el dibujante Tony Moore, que tenía un estilo así. Yo creo que la verdad que el cambio de dibujante fue bastante bueno, porque no, los primeros números los miras ahora y dices, joder, que no pegan con una serie de zombies. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados al siguiente dibujante, que luego ya ha sido... Que tampoco es que sea muy bueno, o sea, pero igual ya, claro, después de más de 100 números, pues dices, coño, pues ya es que... Claro, es que estamos... Se te adapta la retina, al ojo. Efectivamente, es que estamos muy acostumbrados a ver a Charlie Adler, que es el dibujante regular, que es, excepto los primeros números de Tony Moore que comentas, luego todos los demás han sido de él. Es un dibujo muy sucio, muy esquemático, muy poco detallista. Y Tony Moore es justo lo contrario, es un dibujo muy limpio, con muchísimo detalle, muy de primer cara, y efectivamente queda raro. Yo creo que igual, no sé, a mí no me hubiese desagradado que Tony Moore por lo menos se compaginase con Charlie Adler, ¿eh? No sé. Sí, pero bueno, viendo cómo ha acabado con Robert Kirkman, no creo yo que vuelvan a colaborar. No tiene pinta. En un futuro muy... ¿En qué quedó la cosa? ¿Sabemos en qué quedó la cosa? Le tiene que pagar, ¿no? Sí, ahora creo que salen los títulos de crédito. ¿De la serie? Sí, al principio no salía porque... Claro, tío, que has estado 6 números, contrato temporal. Mira, yo... vamos a ver, 6 números no te da derecho a paro, ni te da derecho a paro ni a tu nombre en la cabecera de la serie. Yo, después de ver la serie, no puedo imaginar que alguien pelee en los tribunales para aparecer ahí, como sí, alguien porque que... el primer showrunner de la serie huyó, ¿no? Sí, el Frank Darabont. Sí, dijo, vamos... La Milla Verde, gran película. Dijo, vámonos de aquí... O le echaron, ¿no? Bueno, es lo sí, que no sé, tiene también rollos raros, ¿no? Porque el Frank Darabont, precisamente, parece ser que acabó medio peleado con el estudio también, que él quería hacer una segunda temporada... distinta a la que se rodó, es decir, buena. Una segunda temporada que no estuviera toda en la granja, madre mía. Sí, no, es que dicen que entre que se fue Darabont, que él tenía pensado hacer una segunda temporada de flashbacks sobre la vida anterior, de los protagonistas y en la huelga de guionistas, que te da una huelga de guionistas para un producto que ya de por sí está guionizado, que solo tienes que adaptarlo, pero bueno, pues parece ser que, bueno, que fue. No, pero que quisieron ser más papistas que el papá y dijeron, vamos aquí a cambiar el guión, porque esto, si no, la gente va a saber lo que va a ocurrir. Pero muchas veces la gente quiere que ver pase eso. Justo eso, porque realmente el cómic está bastante bien, sobre todo los primeros números. Ha habido momentos luego también, porque joder, lleva más de 100 números, 125 por ahí actualmente. Y son, pues claro, tiene bajones, pero la verdad que la serie está bastante bien. Si has estado viviendo debajo de una piedra y no sabes de qué va The Walking Dead, pues nos cuenta la historia de Rick Grimes, o Grimes, o Graimito. O Graimito, como le gusta que le llamen. Un saludo a los fans de los Simpsons. Sí, yo creo que este chiste no lo ha hecho nadie nunca antes, no, pero bueno. Es nuevo. Es nuevo, es marca registrada, identidad secreta, patente en trámite. Bueno, pues eso, que Graimito, realmente le hirieron, es policía, le hirieron en su trabajo y se quedó en coma. Y cuando En vez de transformarle medio humano, medio robot, le... para proteger y servir a la justicia. Pasó otra cosa. ¿Qué pasó? Pues que se despertó en el hospital y estaba vacío. ¿Por qué? No es porque estuviera en el Carlos III y no hubiera suficientemente recursos para atenderle. No, es que realmente había habido una invasión zombie, aunque la palabra zombie en The Walking Dead es la palabra prohibida, es la palabra tabú. Efectivamente. Porque si lo vas a decir, te echan de la serie. O sea, es como, ¡hostias, has dicho zombie! ¡Fuera, fuera! Sin contrato. Y pues se despierta, ve que el hospital está muy vacío, ve que hay gente muerta, que está viva, misteriosamente. Cadáveres que andan. Sí. Porque claro, eso nosotros ya estamos acostumbrados a las películas de zombie, y cuando vemos un zombie, pues sabemos que es un zombie. Pero él no parecía estar muy puesto en películas de zombie y le extrañaba que la gente... ¿Qué hacía esa gente tan demacrada? Andando por la vida. Sí, sí, sí. Me acuerdo mucho de la escena esta de que luego adaptaron también en la serie, la de las puertas que tienen completamente cerradas con un candado y que hay una pintada de muertos no pasar y cuando lo abren, bueno, pues una cosa aterradora, la verdad. Sí, sí, eso, y también cuando está con la de la bicicleta, cuando sale del hospital. Y... Son escenas que al principio fueron bastante impactantes. En la serie han intentado también ir... Recuerdo, por ejemplo, la primera escena así más famosa de la serie que por la que vendían la primera temporada era la de la niña zombie en el pues había unos coches en una gasolinera, sí, o sea, aparecía sí, Rick sí. Y estaba veía que había una niña, iba tal, y era, la niña era una zombie. En ese momento pues parecía que impactaba, pero es que ya no... Lo mejor de la serie han sido, yo creo que lo que más he disfrutado ha sido los momentos, los mes, dos meses antes de estrenarse. Son los momentos que más he disfrutado de la serie de televisión. Con esos trailers que efectivamente tenían muy buena pinta. Yo es la etapa de la serie de televisión que más he disfrutado antes de verla. Sí. Yo entre temporadas disfruto mucho de la serie. ¿Sabes? Esa necesidad que tienes cuando se acaba una temporada y decir, hostia, me quedan 6 meses todavía mínimo para ver la siguiente temporada. Pues eso, esa es la parte que vas. Claro. No tengo la necesidad de descargarme otra vez el episodio de esta semana. ¿Te refieres a verlo en directo por televisión? Perdón, evidentemente en la AMC. Creo que es el canal que echa. Sí, el que está en la de Antena 3. AMC. Es mi TDT, que coge muchos canales. De una antena con una paellera, colega. Rivaliza sí. Con la de Maldini. O sea, unos partidos de fútbol tremendos. Es que sí que es verdad que luego es verdad que viene el típico bajón de estrenarla y ver los capítulos, que eso sí sea todo el bajón. Pero es, o sea, menos la segunda temporada que se infecta totalmente, o sea, es como, madre mía, vaya puta basura. Hay alguno, en internet se popularizó mucho un nombre que me encantó, que era, habían cambiado The Walking Dead por The Talking Farm. Car. No, pero al principio siempre empieza muy bien, o sea, tiene un primer capítulo, dices, hostias, parece que va mejor, luego ya vienen los 8 capítulos de rigor donde no pasa absolutamente nada, es una basura, que dices, ¿por qué sigo viendo esto? Lo hacen el parón de febrero, vuelve otra vez, parece que, hostias, ahora ya parece que han cambiado otra vez de guionista. Claro, porque entras después del parón de febrero diciendo, hostia, ya me queda la segunda parte, que es seguro cuando se pone interesante, ¿no? Es un poco ya... Sí, pero al final nada, pero... Pero estábamos hablando del cómic, ¿no? Sí, de la serie, pero... es que de la verdad nos ha hecho mucha mella. Pues la verdad que sí, que el cómic tiene unos momentos... No vamos a hacer un repaso al cómic en sí, porque ahí está, lo podéis... Se lo ha leído mil veces. Y si no te lo has leído, te lo ves. Vamos a hablar de momentos bastante que nos han impactado a nosotros. Yo creo que el empezar con la muerte del compañero de Carl, que es de Shane. El final del primer tomo, efectivamente. Sí, o sea, yo creo que ahí fue cuando se veía que era una serie sobre zombies, pero que no iba a ser la típica de un grupito huyendo a todo de los zombies intentando sobrevivir, sino que iba a ser algo más interesante. Sí, de hecho, yo creo que el propio Kirkman había comentado de esos primeros números, era que él mismo no tenía pensado o no tenía planeado una que fuese a durar tanto. Era simplemente que tenía más la intención de que pasasen muchas cosas o hacerla muy impactante, los primeros números, para precisamente conseguir que la gente se enganchase desde el principio. Yo creo que lo consigue con creces. Frente al primer tomo, que cuando... El viejo truco narrativo de despertarte junto con el protagonista y encontrarte en un mundo de caos en el que no entiendes nada y vas poco a poco junto con el protagonista, que eso ya también te ayuda a meterte en la historia, vas descubriendo exactamente qué ha pasado, descubres pues eso, que su familia está desaparecida y demás, el viaje hasta encontrarles y culmina con ese momento que tú dices, la muerte del pobre... Bueno, pobre. No tan pobre. Vamos a ver, o sea, deja a Rick ahí en el hospital. Pero fue sin querer, queriendo. El hombre dijo, no, aquí estará mejor. O sea, estará mejor atendido. O sea. Déjale con los zombies, estará mejor. Si total ya, conforme huele, parece uno de los suyos. O sea, que... Y luego eso, beneficiándose a Lori, que es la mujer de Graimito, o sea, que estaba ahí el pobrecito... Que luego también estaba... Porque claro, Lori luego se queda embarazada. Queda la duda de si es de Shane o es de Rick. O de algún zombie. O... Sí, porque bueno, Lori es lo que tiene, que no sé. Era un poco... ¿no? Dice, bueno, tengo a mi marido por ahí, pues bueno, pues hombre, vámonos. Ya, supongo que ya pensaba que estaría muerto. No sé. Si le dejas, no puedo entrar en la mente de Lori. Desde luego tiene un papel poco graciado la mujer en el cómic, sí. Bueno, y en la serie también, porque serie en cada momento puedes quedar a hacerte cargo de mi hijo, que es que me parece un poco pesado y es cargante. Pero yo creo que Lori lo único que aportó a la serie fue morirse. Sí, el impactante, otro de los momentos impactantes de la serie, efectivamente. Sí. Yo creo que es el momento. Porque ya luego puede que haya momentos que han cambiado la historia y demás, pero eso no te lo esperas. El ver la página donde disparan a Lori, porque no la muerde un zombie, no, es durante el ataque a la prisión donde estaban recluidos, donde se estaban protegiendo, el agente del gobernador la revienta por la mitad con su pequeño bebé recién nacido en brazos. Sí, la verdad es que yo recuerdo eso, haber leído esos cómics con mucho interés, porque precisamente daba la impresión de que era un completo cambio de historia. Daba la impresión de que solo había sobrevivido Carl y su padre. Luego te das cuenta que no, que también ha sobrevivido Andrea, Dale y otros personajes. Sí, pero personaje. Que, digamos, aunque había habido, desde que se forma el grupo inicial, aunque había habido bajas, siempre, o sea, había como un pequeño grupito... Que decías, no, estos son intocables. Efectivamente. Y a partir de ese momento empiezan a no haber intocables. Porque incluso al propio Rick le cortan el brazo, algo que en la serie de televisión no han tenido a bien hacer, porque claro, un protagonista manco, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va el protagonista manco? Eso ha sido una de las cosas que más se le ha echado también en cara a la serie, ¿eh? La triste, obviar ese momento del cómic. ¿Tienes alguna idea? Porque... Pues no sé, la verdad yo creo que ahí no estuvieron. Querían hacer algo diferente para que no fuera lo mismo que en el cómic, pero acabaron... Bueno, a lo mejor nos dan la sorpresa y se la cortan luego. No sé, pero ya vendría un poco a destiempo. No, bueno, no procede. Dices, ya no. Esto es demasiado gratuito. Ha pasado el momento de perder el brazo. O sea, ya no. Claro, porque no. Pero bueno, estaba ahí y a partir de eso, desde la cárcel, también vemos caer a Dale, que era el viejecito. El entrañable viejecillo. Que se liaba con Andrea. Como dicen en la serie de televisión: Andrea. Where is Andrea? Where is Andrea? Bueno, dejemos tu inglés para otro momento. Por supuesto, por supuesto. Y la verdad que luego a partir de ese momento también hay un cierto bajón en el cómic, con unas tramas un poco insulsas, hablan demasiado. O sea, muchas de las críticas que se le hace a la serie, al cómic, es que hablan demasiado. Pero las conversaciones hasta ese momento estaban muy bien planteadas. Pero luego, yo creo que Kirkman llega a un punto en el que dice, hostias, no sé hacia dónde voy. Incluso se reciclan muchos argumentos porque sí. Vuelven a encontrar otra zona donde parece que pueden empezar otra nueva vida, un poco como en la cárcel. Les vuelve a ir de pena porque Rick ha debido de romper un espejo y tiene 7 años de mala suerte porque, macho, no te puedo ir de puta pena toda la vida. Sí, no, además es que es verdad que después de más de 100 números, 100 y pico números, es claro que bueno, que... La serie muestra signos de agotamiento. Incluso ya con muertes gratuitas, porque por la muerte del pobre asiático Glenn, que era como, bueno, hostias, ha tenido dentro de la desgracia, ha tenido una vida feliz, aunque se haya quedado con la hija de... La hija de Herschel. No, bueno, sí, eso digamos como pareja, pero también había adoptado a la hija de Carol. De Carol, sí, que era, bueno, que claro, en el cómic Carol acaba loca perdida porque se lía con Tyrese, pero Tyrese luego se lía con Mission y eso le vuelve loco a ella y acaba siendo... Se acaba lanzando hacia un zombie para que la devorase enfrente de su hija. Sí. Hija que en la serie de televisión es a la que matan. Bueno, muere en un... La convierten en zombie, la tenían toda puta segunda. Es que toda la puta segunda temporada buscando a la puta niña y estaba en el puto granero. No me jodas, tronco. Es que no me jodas. Pero eso es un giro dramático. No, no es un giro dramático. Es quedarse con toda la gente. Es como, vamos a ver, estamos buscando. Herschel, estamos buscando a una niña. Estamos buscando a la hija de Carol. No tendrás en tu granero, donde hay un montón de zombies, una niña que responda a estas características. Pero... Pues no sé, es que hay tantos niños, esto claro. Parece Neverland. Claro, efectivamente, si tú te dedicas a meter un montón de zombies, no vas a esperar a cada uno tomarle sus datos. No tomarle los datos, pero tronco, hombre... Pero al fondo del gran sitio pasa... Pero yo creo que en un mundo, que aunque haya muchos zombies, si ves un zombie niño, pues te puede impactar más. Sí, bueno, de hecho sí, era, es indefendible. De hecho, era la única niña, o sea, no niña, niño, o sea, es que era el único... Gente pequeña. Era el único menor de edad del granero. Decían, los papeles, el carnet, ¿dónde está para entrar aquí? El puerta no está... ¿No ves? Es que Herschel no ejerció su papel. Sí, no, además es que... bueno, en fin, es que la segunda temporada no hay por dónde cogerla. Pero vamos... Ahora, que es que según estabas comentando lo de Carol y que se lió con Tyrese, que luego Tyrese se lió con Michon, son cosas que, según lo estabas comentando, lo recuerdo en la serie y no te imaginas a Carol liada con Tyrese en la serie sí, de claro, televisión. En la serie de televisión no, porque a Carol la han avejentado demasiado, yo creo. No, yo creo que no. Es ese estilo de dejarse las canas. Sí, bueno, y el corte de pelo tan radical también, quizá. Mm. Pero vamos, que es... Y bueno, luego ya, pues eso, ahora por donde me he quedado más o menos, están con una guerra con Negan, que es así como... Es el Ultimate Gobernador. Sí, es la versión más malota, además. Es la versión noventera del Gobernador. O sea, el Gobernador, que ya era noventero, pues ha venido aquí con brillitos, con un bate de béisbol personalizado. Es que el problema es que es eso, es que es lo mismo. Es lo mismo, sí. que la, lo que decías de reciclar tramas. Yo en los últimos números, que es con toda esta red de ciertas comunidades, de supervivientes y demás... Bueno, yo creo que se suele decir cuando una serie, digamos, ha perdido ya un poco el rumbo, que ha saltado el tiburón. The Walking Dead ha saltado el león. Porque aparece un señor con un león Que tiene es un tigre, como mascota, es un tigre. Con un tigre. Es un tigre. Es un poco yo creo Barry White eso, ahí con greña. Sí, pero es un poco King Africa. Vamos a ver, eso yo creo que... Esa sensación de realidad dentro de la irrealidad de que... Yo creo que es suspender la credibilidad de la serie demasiado. O sea, porque... Sí. Que no es un perrito que le tienes amaestrado para que él salte cuando eso... Sí, yo creo que... Por más que lo intentan explicar, de, no, yo es que le cuidaba, no sé qué, de siempre... Ya, pero que no viene a cuento, tampoco, que no viene a cuento. Que es que una especie de tribal ahí con un tigre. Sí, es que es como, pero vamos a ver, que no... Pues a mí los típicos son... habitantes de Maine, ¿no? De Dakota del Sur. A mí esa trama me sacó mucho, o sea, no... Yo es que lo estaba leyendo y decía, pero vamos a ver, Kirman, ¿esto es un sueño? ¿Esto es como Los Serrano? ¿Ahora va a salir...? No, ya ha salido diciendo que no va a ser un sueño de Rick, porque se rumoreó bastante en internet de que toda la serie era del comatoso Rick... pues eso, en un mundo de zombies pero en coma, porque es como precisamente empieza la serie, que es despertándose del coma, pues empezó a salir un rumrum muy fuerte sobre la muerte de, o sea, que todo sería un coma, y ha salido diciendo que no, pero claro, este tipo de cosas del tigre y demás, uf, no sé, para mí la serie ha perdido ya mucho lo que es primero la sorpresa, que eso es normal, normal y natural en más de 100 números. Pero luego, aparte de todo este tipo de cosas, la verdad es que me han sacado mucho repetición de tramas y demás. Que en realidad te está contando una y otra de la misma historia. Y la serie va por el mismo camino, porque ya están hablando de sacar, a ver cuándo sacan a Negan. Digo, de hecho, que te vas a ventilar ya toda. Al principio de la temporada actual hay como un atisbo de que quizá pueda haber aparecido, o no el propio Negan, sino sus hombres. Vaya, José acaba de abrirnos la botella de Coca-Cola. Es para... tenemos necesidades. Estamos hablando demasiado y no estamos bebiendo nada. O sea, que tenemos que vivir. Somos personas humanas, no somos zombies. Entonces, en la temporada actual, que creo que es la quinta, si no me equivoco, porque es que yo ya he perdido. O sea, he perdido la cuenta. Sí, es la quinta. La quinta, ¿no? Pues... que han cogido bastante bien el tema de los caníbales, porque es un tema que también tocaban, sí, en el cómic, precisamente con Dale en la serie de televisión, como le mataron hace, sí, ya bastante, ya no me acuerdo cuándo le mataron. Sin Dale y su caravanilla. Y es que nos quitaron un elemento fundamental de la serie. No, yo he hecho mucho menos el sombrero de pescador. Pues también... El sombrero que rivalizaba con el sombrero de Rick. El sombrero vaquero, efectivamente. Eran los dos grandes sombreros. Los West Starring. O sea, estaban los humanos... Y los sombreros, los humanos. Sí, no, eran los dos grandes pilares del grupo, el sombrero vaquero y el sombrero de pescador de Dale. Era como una representación muy buena de la clase social de Norteamérica en ese preciso momento. El dominguero y el policía. Claro. O sea, nunca un dominguero fue tan heroico en la literatura universal como con el... Su caravana ahí preparada para dormir y para todo. Dice, yo es que me había venido para unos días aquí por el campo y joder, se me empieza a llegar gente y tal. Y llevan para 3 años, oh, madre mía. La excursión de campo. Es que precisamente Dale, como tú bien dices, con Dale tocan el tema de los caníbales. Sí, a Dale le toca mucho el tema de los caníbales. Sí. Deja una gran marca en él. Y pues precisamente es que tiene una inquietud que no se puede quedar quieto, porque es como si los pies le quemasen. Esto solo lo vais a entender los que lo hayáis leído. Mío, efectivamente. Estos de nuestros oyentes están diciendo, ¿apago el reproductor? No. ¿Sigo con esto? ¿O cómo? Y sí, por favor, apagadlo ya. Yo no sé ni por qué nos estáis escuchando. Pues es que dicen que el actor, que en realidad no tenían pensado matar a Dale tan pronto, porque lo mataron en la segunda temporada, y dicen que es que fue de los pocos que se puso de parte de Frank Darabont, el productor, el showrunner al que despidieron, y dicen que al parecer, como era un elemento molesto que estaba creando mucha discordia por apoyar a Frank Darabont, pues que le dieron boleto antes de tiempo. Pues me lo creo, la verdad es que me lo creo. Es que hay toda una intrahistoria cuando salga esto, la historia de dentro, por dentro de la, sí, serie, que es mil veces mejor que la propia. Esto pasará pues dentro de un par de 20 años, saldrán libros contando pues anécdotas del rodaje y demás, y también habrá esos momentos escabrosos. Efectivamente. No sé exactamente si hay algún recuerdo así más que tengas en mente. Pues la verdad es que yo creo que no. Que espero que la serie remonte un poco el vuelo. Porque la verdad es que sí que ha sido una constante durante los últimos años. Porque parece que no, pero lleva publicándose desde el año 2005. Sí, o sea, sí, es que... Ya en 2014, o sea que... Está a punto de cumplir 10 años la serie. Sí, sí, sí. Yo, así en general, espero efectivamente eso, que se... Bueno, en 2005 en España, que llegó en 2005, creo. Bueno, que, claro, efectivamente. Que llevaba ya... La trajo Planeta de Agostini. Y desde entonces, pues la he ido publicando. Y bueno, pues ahí está la serie. Es un poco... Sí, yo en general espero eso, que se remonte un poco que remonte un poco el vuelo. La serie, que vuelva, digamos, a los cauces un poco más pues realistas y un poco más de terror que tenían en los primeros números, que yo creo que ya ha perdido bastante. Sí, es verdad, es que ese elemento de terror... Ya se ha perdido. Sí, se ha vuelto muy, no sé, muy vulgar. O sea, es como ya no da miedo que aparezca un zombie. Ya no hay esa sensación de peligro realmente. Efectivamente, sí. Es como, bueno, pues están ahí, aparecen de vez en cuando. Hay veces que somos tan tontos de que no nos acordamos que hay zombies y nos acaban matando. Efectivamente. Yo resumo la serie ahora mismo con dos momentos, uno de pasado y otro de futuro. El pasado, que yo me lo pasé pipa, me lo pasé muy muy bien leyendo los primeros números de Walking Dead en el sofá, con tus curas y con la banda sonora, te vas a reír, no os reáis, por favor, con la banda sonora de El Caballero Oscuro, con la de Batman Begins, la instrumental. Creaba una atmósfera, y de por sí el cómic daba, en fin, que estaba muy bien escrito y demás, una atmósfera que no he vuelto a recuperar, que desde luego no he vuelto a recuperar para nada en los cómics. Así que espero eso, que se retome, que se vuelva a poder retomar ese ambiente. Y luego tengo ciertas esperanzas, llámame masoquista ahora, por favor no reáis de mí, tengo ciertas esperanzas en esta posible serie spin-off de la serie de televisión. Porque me da la impresión de que esta serie spin-off es como si estuviesen diciendo, vale, perdonad. La hemos cagado. Perdonad, ahora va en serio, ¿vale? Esa impresión tengo que sobre la nueva. Pero serie. Yo es que realmente ya no... O sea, ya ha llegado un punto en el que tanto la serie de televisión como el posible spin-off, por más bien que puedan hacer, ya esa sensación que se podía tener leyendo los primeros tomos de la serie, no, ni la ha tenido en ningún momento, ni la va a volver a tener. Porque esa inquietud y demás, yo es que había veces que mataban a la gente, pues, por ejemplo, la muerte de Andrea en la serie de televisión, pues sí, no te la esperas. Pero es como, bueno, pues la han matado. Otra cosa. Pues bien, pues... Pues ya era hora, que dices tú, pues, y te vienes arriba, ¿no? No, es que de hecho, después es que la matan en la temporada del gobernador, donde ves a Andrea, que dices, pero vamos a ver, eres gilipollas, o sea, te estás tragando todo lo que te está diciendo el gobernador, es que se merece morir, o sea, vamos a ver. Pues eso, que cerramos ya con... Hemos mirado en la Wikipedia, el cómic de The Walking Dead empezó en diciembre de 2003. Gracias, Wikipedia. Uy, thanks, Wikipedia. O sea, que ya ha cumplido 10 años. De hecho, nos tendrían que haber salido las cuentas. Si ha tenido más de 100 números, es que ya ha pasado... Más de... Sí, bueno, en fin. Pero bueno. Y nada, no sé si quieres que pasamos al siguiente. Pues sí, si quieres vamos a la Casa de las Ideas, como... Ya no suelen hablar de Marvel como la Casa de las Ideas. Ellos mismos. No, ni siquiera ellos mismos. Ya no, es como, bueno, ya somos la editorial de esas películas tan molonas que hacemos. Ese es como el periódico El País, antes se llamaba El Diario Independiente de la Mañana. Ya no. No, ya es El País... Porque lo independiente ya les da un poquito de cosas hasta ellos mismos. Pues un poco igual, dices, la Casa de las Ideas. Venga, por favor. La casa que recicla ideas. Bueno, pues como decíamos, gracias a... Yo creo que fue generalmente a The Walking Dead, el cómic, luego ya vino la serie de televisión, pero hubo en el mundo del cómic una explotación del tema zombie, que también estuvo involucrado Robert Kirkman. En principio, el tema de los zombies siempre ha estado presente en el tema, en el mundo del cómic y demás. De hecho, Marvel tiene... Marvel Zombies, o sea, a los seguidores de Marvel se les llama Marvel Zombies. Efectivamente. Entonces, decidieron sacar una serie que se llamaba Marvel Zombies, que iba sobre los fans. No, no era tan onanista en ese aspecto. Sino que eran zombies, eran versiones versiones zombificadas de los héroes de Marvel. Todo empezó con una saga de Ultimate Fantastic Four. ¿Dónde te puedes esperar tú que salga una saga zombie? Pero yo creo que, a ver, la organizaba Mark Millar. Entonces, lo que hizo fue, o sea, un trabajo de marketing brutal. Porque desde el principio que se lanzó la línea Ultimate, siempre estaban diciendo de cuándo se cruzarían con la línea oficial, el universo 616 de Marvel. Y en Ultimate Fantastic Four empezaron a promocionar como que Reed Richards Ultimate había contactado con otra tierra donde parecía que él era un Reed Richards adulto, más con, parecido al con de Franklin, la... que era básicamente el mismo que el universo Marvel normal. Y resulta que sí, era muy parecido, pero no era el oficial, sino que habían tenido una pequeña invasión zombie y estaban todos un poco demacrados. Y lo que necesitaban era contactar con otros mundos para poder seguir devorando. Efectivamente, el efectista Mark Millar se la volvió a jugar a todo el mundo, haciendo creer que lo que era el cruce tan ansiado o tan esperado, bueno, tan ansiado por los fans, era en realidad una historia de zombies. Me encanta esa historia cómo empieza, porque yo creo que sí que lo hace muy bien cuando el Reed del universo Ultimate se traslada al universo tradicional, a ese universo que él cree y todos creemos que es el tradicional, y cuando llega y ve todo completamente abandonado, destrozado, muy muy desgastado, viejo, se mete enseguida en una atmósfera como de terror y empiezas a temer por el propio Reed, y que es cuando se descubre que aparecen estos cuatro fantásticos y demás, y nos abre lleno una Nueva York completamente posapocalíptica, que los zombies superhéroes se han hecho cargo de la ciudad y lo han convertido en un auténtico terror que simplemente buscaban devorar y devorar. La historia tuvo bastante impacto. Alguno más que otro se sintió obviamente engañado por el... Pero bueno, es que estamos hablando de Mark Millar en el año 2005, que también, si era el apogeo de los zombies, también era el apogeo de Mark Millar, que ahí partía el bacalao en Marvel. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, y se decidió pues continuar desde ahí, ¿no? Los Cuatro Fantásticos siguieron su camino y aparte... Hicieron una serie limitada de 5 números... Con Robert Kirkman de guionista, porque Robert Kirkman tiene también un pasado, y aunque le joda reconocerlo, y trabajó de forma asalariada para Marvel. Sí, luego no acabaron muy bien, ¿no? No, acabaron porque, claro, Robert Kirkman lo que también es lógico, si estás creando personajes, quieres quedarte con su propiedad. Pero claro, en Marvel eso no lo permiten. No se lo permitían ni a Jack Kirby, que ahora no figuraba en los títulos de crédito de las colecciones. No, y a partir... al final sí. No, a partir de ahora. Claro. Los títulos de crédito. No, no, pero de este mes. Sí. 2004, noviembre, octubre de 2004. 2014. Hostia, vives en el pasado. Soy un hombre desactualizado. Joder, qué mal. No, no, que ha salido una noticia de que en los cómics de octubre es cuando ha empezado, aparte de X-Men creados por Stan Lee. Sí, y Jack Kirby. Claro, pero es a lo que yo me refiero. Vale, no te dejan quedarte con los personajes. Bueno, pues tú simplemente entras a discutir con ellos y 40 años después, pues ya te dejan que aparezca tu nombre. Pero sí, quiero decirte lo 40, 40 años después, llevas 20 muerto. Pues bien, todo perfecto, guay. Sí, pero su sobrino nieto, que será un cani que no sabrá ni quién es su abuelo, ahora ya puede disfrutar de su segunda moto, gracias a lo que hizo su abuelo. En fin, hemos cambiado los zombies por... Bueno, Jack Kirby, que... ¡Buah, qué mala gente! No, todo... Cuando te lo pasa que el zombie es Stan Lee. Jack Kirby, ¿me entiendes? No, Stan Lee es un eterno. O sea, ese hombre nos va a superar a todos. No te da ahí... Mira, voy a ser un poco morboso por el tema de Halloween, monstruos, zombies y tal. ¡Joder! ¿Me vas a hablar de Stan Lee? ¡Ese monstruo! ¿No te da la impresión de que... A lo mejor soy yo, que estoy mal de la cabeza, pero no tengo la impresión de que mucha gente tiene como ya de... A ver cuándo tal, sí, para poder sacar el podcast especial, o el sí, cómic especial, o el esto especial, que están como... ¡Venga, estoy que seguro, lo tenemos preparado! Estoy seguro de que hay podcasts y blogueros que tienen ya un podcast grabado o un artículo hecho alabando a Stan Lee, sus figuras, toda su trayectoria, y lo único que cambian es la fecha de su muerte. Entonces dicen, es claro, cada mes, uy, pues no llega, pues cambio, octubre de 2014, no, noviembre de 2014, la tenemos ahí ya para poderla publicar. Sí, no sé, yo con que llegue hasta el final de las últimas películas, con que llegue al final de la fase 3 de Marvel... Ya, no llega a la fase 3, al final. Bueno, pues pones un CGI o algo por ordenador o... Una marioneta o algo de esto. No, pero estaban diciendo que igual iba a ser algo así... Que todos sus cameos tenían una razón de ser, que iban a estar hilados. Pero bueno, a saber qué ocurre eso. Ya hablaremos cuando hablemos de Marvel Cinematic Studios. Pues eso. Volviendo a los zombies. Volviendo a Robert Kirkman, hizo una serie de 5 números. Ya estaba bastante maja, era bastante graciosa, bastante bestia. Iba a los sacos, joder, solo había que ver... lo desfasado que estaba Spider-Man, por ejemplo. Bueno, el sentimiento de culpabilidad que tenía Spider-Man. Efectivamente, ese es uno de los momentos. Oye, a mí sí que efectivamente la serie. A mí la primera, esta que serie que escribió Robert Kirkman. Sí, está, vamos a hablar primero de la original y luego ya de todas las secuelas. Porque como, o sea, como en las películas de zombies, bueno, y el de terror en general, sacan secuelas a casco porro y cada cual es peor. O más y redundante. Más cutre, más... Sí, sí, porque claro, dices, hostia, Robert Kirkman haciendo una serie sobre zombies para Marvel. Luego, ¿Fred Valiente? ¿Valiente? ¿Quién es este? Fred Covalente. ¿Y quién es este? ¿Dónde ha salido? Sí, y bueno, y cada vez, que el hombre máquina, el esperado cruce entre el hombre máquina y los y Howard el pato. Y Morbius. Sí, el público lo pedía. O madre sea. Mía. A ver, que hace su labor de reinserción en la sociedad de ciertos personajes que estaban un poco anclados y olvidados. ¿Estabas olvidado? Pues vente a luchar contra los zombies. Pues esta, en esta serie original, a mí sí que me dio un poquito de canguelo. Sí que tenía su parte de broma y tal, pero a mí sí que me daba un poco de canguelo, sobre todo expresado a través de Nova, que es uno de los pocos, de los que más tardan en ser muertos y convertidos, que les... Ante una invasión, porque digamos que lo que cuenta en ese cómic Robert Kirkman es cómo ese universo de superhéroes, que era muy parecido al nuestro, acabó infectado por el virus zombie. Claro, eso digamos fue luego un especial que salió, digamos, en la primera serie original sí que estaban ya, digamos, no nos cuentan el origen, sino que están ya varias personas, muchos héroes infectados. Pero luego ya vemos cómo caen todo el universo, vamos, todo el mundo. Y sí que es bastante fuerte, o sea, tiene unos momentos muy sádicos y muy bestias. Que luego Jeff Loeb reutilizaría algunos de ellos en Ultimatum. Sí, porque... Porque claro, Jeff Loeb, ideas originales, cero. Ya, vamos. Y está bastante bien, sobre todo también la muerte de Magneto. Que es la primera que vemos ahí intentando defenderse y... Sí, bueno, Magneto, bueno, en los Ultimate Fantastic Four aparecía como el único, o uno de los últimos supervivientes y que se queda hecho al final para que los cuatro fantásticos del universo Ultimate puedan volver a su universo y demás. Y bueno, en realidad es el gran héroe, entre comillas, porque en el origen cuentan que fue él el que creó la plaga. Quería matar a los humanos y lanza un virus que afecta... ¿No fue el Vigía el primer infectado? Igual estoy... Es que, bueno, es que como también es un poco cacao, o sea, yo... No, es que en uno de los primeros infectados, yo creo... No sé, ya no, ahora mismo no lo recuerdo, pero creo... Sí, creo que fue en Ultimate Fantastic Four donde salió. Porque estaba dibujado por Greg Land, más que nada por eso sí que tengo la imagen del Vigía. Sí. Como el primer infectado de... Que igual luego a lo mejor sí que por retrocontinuidad dijeron que el virus le llegó al Vigía por... Por alguna... Claro, es que claro, el Vigía, tronco, ¿dónde vas? ¿Qué haces? Que eres muy superpoderoso, pero ojito con eso. Sí, bueno, es que más o menos lo que dicen, o lo que cuentan en Orígenes, en la serie esta de Orígenes, es un poco entre medias de lo que decimos tú y yo. Es decir, intenta Robert Kirkman cambiar un poco de aquella manera, porque dice que efectivamente el causante de la plaga es Magneto, pero porque hizo un trato con algo o alguien que vino de ese universo, sí, con el Vigía. Ya más que también, o sea, ya la continuidad es un poco caótica, sí, porque sí, por sí, digamos, han hecho también un poco así, no reinicios, pero sí que han dicho cosas que son incompatibles con otras que se habían dicho, porque, sí, digamos, Mark Millar en su momento yo creo que hizo su saga sin pensar en las consecuencias que eso podía tener. Marvel vio que había una oportunidad de sacarle dinero a los fans, y claro, luego ya pues que si está, que si un poquito, vamos a retocar esto para que cuadre y todo. Sí, y se ve que, o sea, a ese respecto de un universo cohesionado, ni muchísimo menos, es simplemente una serie de especiales, cómics y demás, que bueno, se intenta, pues eso, como este ejemplo, es mantener un poco cierta coherencia, pero no... Un festival de vamos a sacar a todos los personajes posibles zombificados, sí, y ya está, porque he visto hasta a Ben Reilly, a la Araña Escarlata zombificada en una de las... Y es como, bueno, vamos a ver, entonces esto no cuadra de ningún lado. Yo sigo pensando que Rob Liefeld, con su estilo para hacer dientes, es el mejor para sacar Hostia. Un montón de gente con dientes, solamente con dientes para morder. Sí, sí. No, pero el problema es que Rob Liefeld los hace con unos dientes que brillan, entonces no... Pero eso es cosa del colorista, hombre. Sí, sí. Yo me quedo con todos estos momentos y demás. Me quedo uno. Ver a los Cuatro Fantásticos, los de ese universo, los universos zombies. Me quedo uno con el momento en el que pierden tanto a Valeria como a Franklin, que es muy impactante. Se ve a tanto a sus padres con sus hijos abrazándolos y llorando, junto a la cosa y la otra semana también llorando y demás, y les dicen: pensábamos que estabais a salvo, os metimos en una especie de cámara de seguridad en el edificio Baxter y tal, y no sabíamos que pero dice fuera de cámara, dice, pero ella sabía los códigos. Y en la siguiente viñeta se ve a la cosa sujetando a una Hulka zombificada, que ya entendemos la idea, la imagen se ha comido a Franklin y a Valeria, porque sabía los códigos de seguridad para entrar en ese búnker que lo estaban guardando y demás. Y eso por un lado, y por el otro, ese Reed Richards, muy en la línea del Reed Richards de Civil War, y como se le ha demostrado mucho últimamente en los cómics, es en el que su digamos focalización en el trabajo y en la ciencia le hace perder su humanidad hasta llegar a límites, pues esto, bastante aterradores. Y es que él, después de investigar a los cadáveres de los zombies de los superhéroes, se da cuenta de que en sí podríamos estar hablando de una evolución del ser humano. Dice, en tanto que personas con o seres vivos con la capacidad de alimentarse y reproducirse y seguir viviendo, los zombies son mucho más efectivos que nosotros. Es una evolución. Y el resto de los Cuatro Fantásticos, muy indignado, llorando, le dice, pero es que te has dado cuenta de lo que han hecho a nuestros hijos y demás. Y le dice Reed que sí, bueno, que se da cuenta, pero que es una evolución. Dice, de hecho, dice, por eso os he infectado a los tres, para poder seguir viviendo en este mundo. Efectivamente están infectados, si muerden a Reed, porque quería experimentarlo de primera mano. Es un momento muy, muy, muy, muy, muy aterrador. Y así nacen los Cuatro Fantásticos Zombies, que son los que luego se enfrentarían al Reed Ultimate en Ultimate Fantastic Four. Efectivamente lo que dices, el sentimiento de culpa de Spider-Man tras haberse comido a Mary Jane y a la tía May. Que madre mía, o sea, es un momento. Luego también está el momento gracioso que es el de Spider-Man llegando al Daily Bugle y diciendo: ¿cómo voy a disfrutar esto? Ante un sorprendido Jameson que abre la ventana. Y son momentos que dices, bueno, es que es una gamberrada, o sea, en sí es una gamberrada. Permite a Marvel sacar cosas que pues solamente puedes hacer eso, en un cómic paródico, en un fanfiction casi oficial y demás, ¿no? Para que te lo pases bien, ¿no? Las posibilidades que nunca se podrían ver. Sí, claro, luego ya se le va un poco la cabeza con cuando viene Estela Plateada, se le comen a Estela Plateada y obtienen los poderes que tenía Estela Plateada para enfrentarse a Galactus. Y acaban comiéndose al propio Galactus. Con trocitos de Galactus y demás, sí. Porque claro, luego van a invadir otros planetas, a seguir extendiendo la plaga. Sí, luego incluso hablan de que ya es cuando avanzaron más el universo, que es volver a la Tierra y acudir a través de un portal dimensional a otros universos, porque su universo ya se les ha quedado pequeño y siguen teniendo hambre, ¿no? Es el rollo del hambre insaciable, igual que el lector de cómics, igual que el Marvel Zombie normal sigue insaciable, ¿no? Por más que coma basura, sigue queriendo comer, que es lo que le motiva. Pues eso, abrirse a otros universos y eso luego ya, pues que si el hombre máquina, Morbius, el Howard el Pato, Dun Dun Dugan, en fin. Bueno, sí, una. Yo creo que de hecho, aparte de la serie original, con el que disfruté también fue con el crossover que hicieron con el Ejército de las Tinieblas. Sí. Que estaba bastante bien, porque era también una gamberrada tremenda donde Ash, el protagonista de. No de Pokémon, sino de. El ejército de Digimon. Ah, no, vale. El ejército de las tinieblas, pues era bastante también un poco ya no solo enfrentándose a los zombies Marvel, sino a los propios personajes de Marvel, y estaba bastante bien. Luego también tenía un final bastante bueno porque acababa en otro mundo donde había otra infección, que no voy a decir de qué, pero también estaba bastante bien. Pero llega un punto en el que es eso, es un poco tedio, o sea, dices, otra serie más. Es que yo llego un momento, porque sí, luego sacaron la segunda parte, que era Marvel Zombies 2, pero luego sacaron otra que no tenía. Luego ya dejaron de numerarla, luego volvieron otra vez a seguir numerándolas, era como. Sí, muchas tienen un nombre, que sí. Es una, sí, infinidad de tonterías. Luego que me quedo, aparte con la serie original, con todas las portadas que se han hecho. Yo sí, las portadas zombies. Porque sí. Son versiones de portadas de cómics clásicos de Marvel, pero zombificadas. Y yo creo que eso sí que ha sido bastante interesante. Sí, sí. A mí yo me quedo con la del X-Men número 1, del malvado Jim Lee, en versión zombie, y con la del matrimonio entre Peter y Mary Jane, que me acuerdo de esa portada. Porque hicieron dos versiones, qué inocentes éramos en los 80, hicieron dos versiones como diciendo, bueno, vamos a tirar la casa por la ventana. Dos versiones, este cómic lo vamos a petar, dos versiones. Bueno, llamadnos locos, pero vamos a hacer un cómic con dos portadas distintas para que elijáis. Y era la típica portada con el corazón en la forma de, con el esto de Spider-Man, Peter y Mary Jane casándose, y detrás los secundarios de la serie, y estaba la versión de Peter con el traje de Spider-Man y la versión de Peter con traje de civil, para entenderlos. Y el traje de civil, pues están todos los secundarios. Jameson, los humanos normales, ¿no? La tía May. Bueno, humano normal, tía May, ¿no? O sea, vamos a ver. Bueno, los inmortales y los humanos normales. Que sí que hemos estado hablando de Stan Lee, pero, o sea, tía May es el vivo reflejo de Stan Lee. Ha sobrevivido a todo, incluso a un matrimonio. Tía May nos va a enterrar a todos. Sí. Incluso a Peter. y la versión de con enemigos, que era. Sí, que salía Kraven, el lagarto. Sí, y Kraven, el lagarto, y si os fijáis bien, sale Lobezno. No me preguntes por qué, pero sale Lobezno. Dices. Ah, no, porque eran, creo que eran enemigos contra héroes. Claro, eran enemigos y tal, pero. Bueno, sí, es que. ¿Qué pintaba Lobezno? No, porque en los 80 intentaron dar un background a la relación entre Spider-Man y Lobezno, que sacaron un especial donde se revelaba que Ned Leeds era el duende. Y entonces, y salía Lobezno, sí. Sí, claro. Sí. De hecho, la serie se llamaba Spider-Man vs. Lobezno. Entonces, sí. Bueno, la serie. ¿De qué iría especial, esa serie? No sé quién, ni quién la protagonizaría. No me quedaba claro. Es que Marvel siempre jugando con los títulos para crear incertidumbre. Pero bueno, estaban bastante bien las portadas. A mí es una de las cosas que. Y de hecho, era una de las cosas de estas portadas temáticas. Antes de que las dos editoriales hicieran infinidad de portadas temáticas chorras. Sobre todo DC, que ahora está con las temáticas chorras. Que el mes de portadas selfies. Mira. Madre mía, DC, ¿dónde vas? Si es que húndete. Esto es el. Esto no es invención mía, se ha dicho mucho en internet, por favor, que se sepa claramente que no es invención mía, pero. En las portadas selfies se le ha recriminado mucho a DC. O bueno, no recriminado, ¿no? Que DC debe tener algunos dibujantes pues que no están que no están lo que es en la onda de lo que es un selfie, ¿no? Porque dice, dibuja a alguien haciendo un selfie. Y hay gente que ha sacado en la portada a alguien sacando una foto a algo. Eso, es decir, que le digan. Que alguien, yo que sé, de marketing, yo que sé, que le expliquen a un señor, pues ya de 30 años, lo que es un selfie. Porque Hay algunas portadas que dices, esto no es alguien haciendo un selfie, esto es alguien sacando una foto a otra cosa. Eso es lo bonito del choque generacional, ¿sabes? Gente mayor a la que no han explicado, ¿no? Y luego los jóvenes, los jóvenes ven las portadas que han hecho los mayores y dicen, y les da como apuro decirles algo, ¿no? Sí. Y dicen, déjalo, déjalo, públicalo. O sea, además es una serie que no vende una mierda, no la va a comprar nadie. A estas edades le vas a dar un disgusto. Déjale que piense que el selfie es un señor haciendo una foto a otra cosa. Déjalo. Es que luego me las imagino en su casa. Ven, que voy a hacer una selfie al ordenador. Son de esos que te hablan por el Skype. ¡Eh! ¡Eh! Y giran la cabeza ahí. ¿Qué pasa? ¡Hola! Y dice, ¡ay! ¡Estás ahí! Como te habla tu abuelo ahí por el Skype o alguna historia. ¡Que te veo! ¡Que te veo! Dando golpes a la pantalla, ¿no? Dice, ¿por qué te has quedado tan parado? Dice, no, no, es que se ha congelado la imagen. Pues yo te veo muy fresco, ¿eh? No, estás de manga corta y te vas a resfriar. Claro, esa gente le dice, dibújame un selfie. Pues claro, no. No le da. Bueno, y eso que también había dibujantes de medio pelo, que vaya dibujito que se ha curado, sí. Dice. Luego, que luego también te da, porque también DC ha hecho un especial de mes donde Darwin Cook ha hecho todas las portadas alternativas. Que dices, joder, DC, así sí. Pero DC haciendo fotos de portadas de selfie, ¿no? Bueno, como estamos hablando de DC, vamos a los zombies de DC. Bueno, sí, efectivamente. El plato... La noche más oscura. The Blackest Night, efectivamente. Cuando se dice Blackest Night me parece un poco... suena a nombre de director de cine. Un poco discotequero. A mí me suena un poco discotequero de los 80. Blackest Night. un film de Blackest Night. M. Night Blackest Night. De Kiran sus películas. Música techno, seguro que hace Blade. Hostia. Blade. Sí, Blade era un poco muy discotequero, ¿eh? Sí, Blade era muy ruta el bacalao, ¿eh? Sí. Hombre, es que Blade era muy 90. Yo me acuerdo hace poco el Wesley Snipes dijo en unas declaraciones que le daba mucha pena. Bueno, que aparte del caballo. Que le daba mucha pena haber tenido una franquicia así en su mano y no. Y dice, joder, es que no, ni nos dimos y cuenta. Y no haber defraudado más todavía. Joder, con el dinero que podía haber hecho yo de aquí. Que no, que eso son cuatro sinvergüenzas. No, lo que decía... El día que investiguen a Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. es casta, vamos a dejarlo claro. No, lo que decía eso, que bueno, que no se dio cuenta de que, bueno, que en sus tiempos hacías una película o una trilogía y ya. Pero es que ahora tienes el spin-off, el trailer, el avance, el no sé qué, el no sé cuánto, si decía Willy Knight con toda la razón del mundo. Si es que yo tuve un personaje en Marvel, señores, yo lo tuve y fíjate lo que podría haber ganado y no gané. Y tuve que darme a lo que me tuve que dar. En fin, quería ser Pantera Negra, Wesley Snipes. Era un claro ejemplo de, pues, aquí hubiese llevado... Dijo, vamos a ver... Si monarca cogido... corrupto, es que aquí hubiese pegado mucho. Sí, si has cogido a Chris Evans para hacer de la Antorcha Humana y del Capitán América, yo puedo hacer dos personajes. Efectivamente. Pero claro, vio que también no llegaba a la fase 3, que estaba ya un poco mayor y no llegaba, o sea, no... Sí, no le daba al hombre. No. Bueno, pues eso, que vamos a hablar de Blackest Night, la noche más oscura. ¿Sabes que Blackest Night me suena como a nombre de director? Teniendo un déjà vu. Bueno, pensada por la mente pensada. Yo creo que es una de las etapas de la última gran etapa de DC a nivel editorial, donde hubo un buen... O sea, hacían buenos cómics. Y era una saga, en principio, que iba a ser autocontenida para el tema de Green Lantern, porque de hecho el propio nombre de la saga hace referencia al juramento que hacen los Linternas Verdes cuando recargan su anillo de poder. ¿Puedes decir cuál es el juramento? En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal le escapará a mi vigía. Que aquellos que teman el mal... No sé, estoy confundiendo ahora con el lema del Team Rocket, entonces estoy haciendo ahí una mezcla. Pero vamos, que en el día más brillante y en la noche más oscura. Sí, efectivamente. Que luego cambia con Siniestro, el linterna amarillo, es en el día más oscuro y en la noche más brillante. Para darle así más... Eso, claro. Si hubiera habido segunda parte de la película de Green Lantern... Se hubiese sabido. ¡Vamos! Pero es que, claro, fue tan buena Green Lantern... Dijeron, no. Que no podían hacer ya más películas. Dijeron, no, vamos a ver, no podemos hacer una segunda parte de Green Lantern porque es tan perfecta que es bajar el listón. Es mejor que Thor 2. Era una saga que iba a ser en principio de Green Lantern, porque digamos el primer teaser de la saga se vio al final de la guerra de los Sinestro Corps. Sí. Y donde parecía que se iba a alzar un nuevo ejército de zombies, con muertos volviendo desde su tumba, en un claro ejemplo de hostias, DC está bien ahí. Pues sí, básicamente los anillos de poder oscuro o de la muerte iban llegando a la Tierra y a diferentes partes del universo para resucitar a los muertos, básicamente. Chato. Esa era la excusa de tener zombies en el universo DC. Que es una excusa bastante bien currada. Oye, o sea, dentro de lo que cabe es una cosa que luego se puede deshacer, como los vences y ya está, y te puede dejar sus consecuencias, pero no es una invasión zombie al uso. Sí, eso es lo que te iba a comentar. Es una vuelta de tuerca a un concepto mil veces visto, el concepto del zombie, pero una nueva vuelta de tuerca que permite, pues lo que te permite en general los zombies, sobre todo si son zombies conocidos, en el sentido de que tus personajes ya han entrado en contacto con ellos y tienes pues la... El conflicto de... Claro, de decir, alguien, hostia, se han vuelto desde la tumba y... Yo conozco a esta persona y demás, todo, es como... Emocionalmente es muy potente, ¿no? Te da mucho juego y tal, y efectivamente luego se puede deshacer y en fin, abrir muchas posibilidades. Porque además son muertos vivientes, son zombies, pero son zombies que vuelven con sus personalidades, o sea... Tienen la necesidad de matar a la gente, porque claro, de hecho una de las tramas es que tiene que llegar la batería de poder central de los Black Lanterns, tiene que llegar al 100% para resucitar a alguien, que no se sabe quién es en ese momento. Y entonces, cada vez que un Linterna Negro mata a alguien, pues va incrementando el poder. Y está bastante bien ver cómo pues esos conflictos que hay entre los personajes que estaban muertos con los... que están vivos en ese momento. Y juegan muy bien. Por ejemplo, tenemos la... resucita el detective marciano, del que hablamos en el primer programa. El programa, efectivamente. Y en el segundo. Y en el tercero. Madre mía, joder, el detective marciano, macho. El caso que no le hacen en DC actualmente se lo estamos dando nosotros. Estamos ante un detective marciano exploitation. Sí, en día secreto. Probablemente. Por cierto, tema no relacionado, el hablar sobre, en el cuarto programa, sobre detectives famosos del mundo del cómic. Se me ha ocurrido uno que te va a encantar. Y no hablaremos de Batman. Tenemos ahí, pues eso, gente que vuelve e incluso lo utilizan de una forma bastante interesante. Por ejemplo, también había muerto el Superman original, el de Tierra 2. También vuelve como un Black Lantern. Para enfrentarse otra vez, digamos, a Superman y seguir con todo lo que estaba realizando. Una de las cosas que me gustan, que no pase, es que, por ejemplo, los padres de Bruce no vuelven de la tumba. Más que nada porque en ese momento Bruce no estaba en la Tierra, sino que estaba en el pasado. En la Tierra del pasado. En la Tierra del pasado, bueno. Estaba temporalmente disperso. Temporalmente no disponible. Claro, entonces, claro, estaba, había un Black Lantern Batman, pero era uno de los clones que hizo Darkseid para su ejército. Para pasar la tarde. Sí, vamos a ver, es una idea de Morrison, entonces la aceptamos. Tengo la capacidad, tengo la tarde libre. ¿Por qué no clonar a Batman? ¿Qué me lo impide? Estaba dudando entre clonar a Batman o a Spiderman, pero como a Spiderman ya lo habían clonado muchas veces, dijo, hostia, no, esto ya se ha visto. Mira, de Black Knight... Tengo que acostumbrar a decir la noche más oscura porque vuelvo a lo de director de cine. Zack Snyder y Black Snyder. Es que haciendo las dos películas de la Guerra de la Justicia. Algún día habrá que hacer una especial sobre la película de Black Snyder. Esto también nos vais a reír. Yo no, me leído, riendo, mucho. Me he leído el cómic. Entero, de la noche más oscura, con la banda sonora de fondo de Expediente X. También está muy bien. Ayuda a crear mucho, mucho. Yo es que soy mucho de leer con bandas sonoras, ¿no? Y ayuda a crear. Algún día haré un mini podcast especial sobre yo y los cómics y las bandas sonoras que les pongo a los cómics. Ayuda a crear mucha atmósfera. Y hay un temazo. Hay un temazo. ¡Un temazo! ¡Wow, wow, wow! 3, 2 o 1. Tal cual. Porque luego a lo mejor lo pongo al final del... Al final de este podcast lo podréis oír. Es el tema de la serie Expediente X. Versión tecno-discotequera. Para darlo todo. Eso es la discoteca del misterio. O sea, yo que me imaginaba a Iker, no, a Iker y a Mulder, a Iker Jiménez y a Mulder, vestidos ahí como pues eso, en plan, ahí discotequero total, dándolo todo. Y bailando el robot. Y bailando el robot. Es que es increíble. Y sí, bueno, en fin, volviendo al cómic. Este no, hoy nos está quedando un programa bastante disperso. Sí, sí, sí. Pero sí, sí. Yo creo que... Bueno, sí. yo me lo estoy pasando bien, tú te lo estás pasando bien. Esperemos que los oyentes... Bueno, como si quedase alguno a estas alturas. A los oyentes hace más de 50 minutos que dejaron de escucharnos. No nos está escuchando a nadie. Para el podcast número 25... Hago la imitación que me pidáis. Como no me estáis escuchando... Pero trabajad. No, al ritmo que vamos. Será dentro de 2 años. Igual ya no hay podcast, o sea que... Para el podcast de final de temporada. Podcast de junio. Junio de 2015. 15. Sí, sí. Están los Vengadores y la imitación de Borja. Se lo tenéis que marcar a fuego en el calendario. Borja haciendo imitaciones. Ya no solo una. Todas las que me echen. Venga, hala. Nada. Basta ya, por favor. Sí, sí. Que es solamente Coca-Cola lo que te he puesto. Sí, que estás sí. Un poco... Pero es que como no estoy acostumbrado a ver Coca-Cola, pues me he hiperactivado. Igual que cuando Milhouse y Bart se bebieron el Freshly Sweet con extra de azúcar. Esto que comentabas de lo de, pues eso, el reptil marciano resucitado y demás. Aquaman, por que favor. Que vuelve con sus delfines zombies. Delfines zombies, es que hay algo mejor que eso. Estaba pensando en que ver, por ejemplo, a Ralph, el hombre elástico. El hombre plástico. No, iba a decir Plastic Man. Pero no son el mismo, claro, como se dice. Y Sue Dibny, la pobrecilla, los protagonistas de otra cosa que hablamos, que fue Crisis. Estamos muy autorreferenciales hoy. Oye, es que, bueno. Y solo llevamos 3 programas, es que parece que llevemos aquí 50, macho. Es que, si más hay escena plan de. Pues eso, de reciclar sus ideas, pues no podemos hacer otra cosa. El caso es que verlos de esa manera tan brutal, porque vuelven y vuelven bastante horrorosamente malvados, ¿no? Sí, sí, sí. Muy hijoputescos. Sí, sí, y hombre, pues igual mismo con el detective marciano y demás, choca mucho ver a personajes, sobre todo, pues eso, por ejemplo también Alexander Luthor y Paria, el famoso Paria de las primeras crisis y demás, verlos resucitados, sobre todo con el impacto que causa, como digo, al resto de personajes y demás, en fin, que es un shock bastante fuerte verlos así tan malvados y bueno, la escena en la que Ralph lucha contra Hawkman es brutal, o sea, ese nivel de violencia y dices, madre mía, esto sí, va en además, serio. Tiene la cosa de que además Hawkman y Hawkgirl en teoría se tienen la maldición de que cada vez que mueren se vuelven a reencarnar y tienen que volver a encontrarse y demás, pero claro, aquí queda como que la maldición se ha roto porque están muertos pero volviendo, no. O sea, es una cosa muy rara. Sí. O sea, que había dentro de la poca gravedad, por así decir, que suele haber en este tipo de eventos, sí que había unas consecuencias que se tratarían después en el siguiente evento que hizo DC. El día más brillante. ¿No te impactó ese momento de ese enfrentamiento entre Átomo, Ray Palmer y el hombre elástico? Tienes la típica conversación de tu ex mujer psicótica mató a mi mujer embarazada, ¿no? ¿Quién no ha tenido esa conversación? Típica conversación incómoda, ¿no? Porque uno... Seguro que hubiera sido mucho más incómoda si además hubiera sido en un ascensor. Sí, porque en fin, no tienes a dónde ir y demás. Dices, hostias, que voy a la planta número 15. Dice, bueno, yo me bajo aquí en el sótano, hasta luego. Sí, no, además uno de los puntos fuertes es el que Ray Palmer sigue sin, digamos, asumir el tema de su exmujer y demás, después de todo el dolor que había causado a otros superhéroes y demás, matando un montón de sí, no solo y demás. Mató a su Disney, sino que también fue la no la responsable final, pero sí fue la que incitó a que Boomerang matase al padre de Robin. De Robin, efectivamente. Es decir, que sirve también mucho para explorar eso, ese tipo de sentimientos y demás muy encontrados, muy, muy fuertes entre los retornados y la gente que ha sobrevivido. Y estaba A mí pensando. había una cosa que también me gustó bastante, es que cuando van a resucitar a Paloma, al Paloma original, creado por Ron Liefers, el anillo no puede resucitarle porque está en paz. Eso está muy bien, eso No está verdad. puede, o sea, y está el anillo durante toda la saga, está intentando resucitarle y no puede. Sí, eso, la verdad es que está muy bien todo, además todo el juego con lo de Paloma y la luz y demás, que la luz es otra forma de que pueda de dañar a los Black Lanterns. Y Y eso. también tenemos al antimonitor Black Lantern. Antimonitor, madre mía, este hombre ha sido más usado ya. Sí, ya. Bueno. Y Sobreexplotación también del antimonitor. quería preguntarte, como conocedor de DC que eres, hay un momento en la saga Espera, me voy a poner así en en posición interesante. Sí, intelectual en plan de conocedor de. Voy a hacer. conocer del universo de Oyentes, DC. no nos estáis viendo, pero estoy cruzando los dedos y poniéndome como Iker Jiménez. Como Lenny. Se utiliza mucho a Flash Barry Allen, recién resucitado, en esta saga, pues para, digamos, ponerte un poco en situación, sobre todo si es un lector nuevo, como me pasaba a mí, más o menos relativamente del universo DC, de cómo iba en ese Sí, momento. de ese momento en el que Green Lantern le muestra todos los héroes que han muerto desde Efectivamente. que él murió. Efectivamente, que es muy devastador ver cómo Barry Allen se entera de todo lo que ha pasado y demás. Pero hay un momento en el que están en la liga, en el cuartel general de la Liga de la Justicia, en el El que saloncito de la justicia. la sala de invitados, la salita de estar, bueno, el cuarto de planchar de la Liga de la Justicia, en el que dicen, sí, bueno, y este es un almacén donde guardamos todos y cada uno de los cadáveres de nuestros villanos. Por si acaso. Por si Hostia, acaso, qué. para tenerlos, digamos, controlados. Esto había salido alguna vez antes. Yo creo que no lo habían mencionado, que es. Pero es una Porque. idea un poco. Bastante. Lógica, sí, pero. Escalofriante. Bueno, sí, también, pero lógica, pero escalofriante también. Sí, pero es como, hostias, tienen ahí los cadáveres porque, claro, están acostumbrados a que los villanos resuciten constantemente, o sea, o vuelvan, y es bueno tener ahí controlados los cadáveres. Pero para lo que es el cómic en sí, de esta historia en concreto, a mí me suena un poco a Deus Ex Machina. Es decir, sacamos algo que de repente va a servir muchísimo a la historia, ¿no? Y decir, bueno, no lo hemos comentado, pero en esta historia en la que resucitan zombies tenemos a 400 villanos aquí almacenados, cada uno en su cajita con su nombre para que los anillos no se pierdan y sepan a dónde tienen que Y por si hay algún lector poco avispado que sepa quién ¿Quién es es quién. quién? No ha salido nunca antes ni va a salir nunca después, Pero. pero en esta historia fíjate tú, porque lo que es el azar, lo que es la providencia, que este tipo de cosas te pasan. De repente tienes un almacén con 400 villanos en una saga en la que resucitan los muertos. Azar, destino, llámalo como Llámalo quieras. como quieras, llámale morro increíble de Geoff Johns también, pero eso dilo menos o más bajito. Y bueno, es una forma también de pues eso. De crear carne de cañón, como digo Sí, yo. porque aunque los maten, no mueren, ¿no? O sea, porque vuelven a recomponerse y demás, o sea que están ahí todos un poco en bucle, intentando ahí matar. Y bueno, dentro de todos los que están, digamos, afectados por el anillo, luego vemos que hay un momento también bastante interesante en la historia, cuando los anillos ya no van solo a por los muertos, sino que van a por los que han muerto por lo menos alguna vez. Efectivamente, que es un paso más. Sí, es como... Hostia. Y entonces ya está casi todo el mundo sí. en la mira. Pues claro, cogen a Superman, cogen a Wonder Woman, cogen a Flash, están a punto de cogerle, pero Flash es más rápido. Pero que el anillo, efectivamente. Oye, me llama mucha atención de que sea una gran saga del universo DC que implica tanta gente y demás, y que Superman y Batman y Wonder Woman tengan un papel, por lo menos en la serie principal, tan secundario y casi casi de fondo. Sí, ser, pero eso punto... por lo que estaba comentando al principio, de que era una historia para Green Lantern. Era claro, algo, pero hecho... que vieron que igual, haciéndola más global, podrían pues eso, hacerlo un evento propio con un montón de teams para sacar más dinero. Sí. Pero estaba bastante bien. Vamos, a mí me gusta. O sea, una historia en la que Superman sea solo un secundario más, que no tenga, y que luego se le ceda el protagonismo, como muchas veces dicen en el cómic y en los artículos, de darle protagonismo a los secundarios, a Mira, a Aquaman, pues a Átomo y demás, y a Flash y a Green Lantern, que normalmente no suelen estar es en como, la primera fila. Es que yo creo que es así como se tendrían que hacer los grandes eventos, porque los grandes eventos se basan en grandes historias, pero siempre protagonizadas por los mismos personajes. Pero un gran evento donde evidentemente Superman o Batman, o en Marvel, por ejemplo, Spider-Man o los Cuatro Fantásticos, bueno, los Cuatro Fantásticos grandes ya no son, pero bueno, pero que tengan protagonismo, pero no sean los protagonistas, o no se vea la historia desde su punto de vista, sino de otros personajes secundarios, es una forma de crear una cantera de otros personajes más atractivos al público, que ni Marvel ni DC saben... Sí, no se suele hacer, y este es uno de los casos en los que dices, mira, sirve para dar empaque o minutos a gente que normalmente no los tiene. Otra cosa que también te quería comentar era precisamente esto que dices de Flash corriendo, que luego cuando los anillos o ese anillo cae y demás, es cuando empiezan a aparecer un montón de anillos de otros colores. Oh. En general, el tema del arco iris, para alguien que ya digo que no estoy muy muy puesto, a veces me hacía desconectar un poco, sinceramente. Sí, pero claro, es que volvemos otra vez a lo mismo. Era una historia de Green Lantern. Entonces, como la historia que estaba desarrollando Geoff Johns hasta ese momento iba encauzada a sacar anillos, los diferentes anillos del espectro emocional, pues claro, lo tenía que meter en la historia. Que acaba apareciendo con el Green Lantern blanco, que es como, digamos, el más puro y... Ese momento de quítate tú para ponerme yo, que tiene Hal Jordan y Siniestro. Dice Hal Jordan, yo voy a... Y Siniestro, quita tú. Que yo he sido el mejor. Ahora me toca a mí. Basta ya tú, Y lo dicen, tú tuviste tu oportunidad con Parallax o Parallax, dice, ahora me toca a mí llevar a la entidad de luz o como se llame. Siniestro es un personaje que siempre me llama mucha atención, porque yo lo considero, desde una óptica un poco exterior, yo lo considero como digamos, el arquetipo del mito este del emprendedor. Porque si te das cuenta, es alguien que ha sido despedido de su empresa, ¿no? Y con su esfuerzo, empezando de cero y desde abajo, ha montado una empresa igual, que le acaba haciendo la competencia a su empresa original. Y es su propio jefe, no tiene nadie que le mande, ¿no? Y esto eso lo ha conseguido de cero, desde abajo, luchando, ¿no? ¿Siniestro sería Mancio Ortega? Bueno, no, ya, Mancio Ortega sería un Black Lantern. ¡Oigo! ¡Madre mía, cómo estamos! ¡Demanda judicial! ¡Déjalo! Hemos abierto un Yellow Lantern en Pakistán, que lo sepas. Pero vamos, que yo creo que como historia está bastante bien, muy buena. Luego trajo sus consecuencias, porque claro, al final de la historia varios personajes resucitan y vuelven del mundo de los muertos para estar otra vez entre los vivos. No hemos dicho a quién tenían que resucitar, que era Necron. Necron. Pero, Necron era un personaje que nadie se acordaba, solo Geoff Johns. Y bueno, pues... Sí, pues anduvo especulando mucho y demás sobre quién era la identidad de... ¿Quién podía ser? Sí, ¿salieron nombres? Sí, pero ya no me acuerdo. No. Hace tanto no... Jack Kirby, Hell Ledger... Sí, hubiera sido... Hostias, un Heath Ledger ahí. Te quería preguntar otra cosa. Yo es que estoy ahí un poco de... Pregunta. Sí, sí. ¿A santo de qué viene el anillo naranja? Vamos a ver. Hombre, el anillo naranja es muy gracioso porque es el anillo de la avaricia. Claro, pero es que... Y es solo puede tener ahí... Mira, es que a mí el anillo naranja me parece el más ridículo de todos, pero con ese... Con ¿Laser flash? ¿Cómo se llama el que lo lleva? Es que parece como un... La Fercy o... El mamut ese con anorexia, ese raro que... Solo hay uno, ¿no? Solo hay un anillo naranja. Sí, porque digamos, si lo vas quitando, va consumiendo a los anteriores. Pero vamos, ahí puede invocar a todos los anteriores dueños y es como también tener su propio ejército. Pero solo hay uno, realmente. De hecho, hay una pequeña bronca porque, claro, se lo dan al Lex Luthor. Claro, y Lex Luthor lo quiere todo. Sí, bueno, hay un momento, el momento final, que es el que te digo que me parece ya demasiado Power Ranger. De a metamorfosearse. Sí, solo falta el Megazord, en el que cada uno de los protagonistas de la saga resulta que encarna uno de los sentimientos, pues del espectro emocional de los anillos y demás, y Flash es la esperanza, pues el átomo es la compasión, Mira es la ira, Luthor es la avaricia, y en fin, que lo que quiere decir es que un momento ahí Power Rangers que parece que solo le falta, de lo que digo, sacar el Megazord, pero en general me ha parecido una saga bastante interesante. Y hasta te diré, con ganas me he quedado yo de leer The Bright Days. El día más brillante. El día más brillante, sí. Sí, el otro director, Brightest Day. Sí. Brightest Day y Bryan Singer. Joder, es que... Estamos haciendo aquí unos equipos creativos. Espérate, que no anuncie DC que el director de alguna de sus películas es Black Knight. Willie Nice. Willie Nice. Joder, el típico Willie Nice. Y bueno, pues eso, DC molabas. Joder, cómo molabas antes. Sí, bueno, en fin. ¿Qué ha quedado de esto? De esto, historia? Pues yo creo que no ha quedado casi nada. Bueno, sí, ahora sigue estando el Black Lantern. Bueno, no hemos hablado del Black Lantern original. Mano negra. Pobrecito, o sea, él que lo inicia todo. Él que es otro emprendedor. Efectivamente, él que inspiró a Manu Chao. O sea, para su canción. O sea, este hombre lo fue todo en su momento. En fin, ¿qué podemos saber de Mano Negra? No, pero la historia previa de Mano Negra, que cuenta el propio Geoff Johns, que acaba suicidándose y entonces al suicidarse coge y se convierte en el primer Black Lantern, me pareció bastante guay. A mí me gustó mucho la historia de esa que venía después de cada cómic, en el que contaban la historia esta de no me sale el nombre. William Hunt, que es el nombre este de Mano Negra, ¿no? Y te va contando pues las tétricas y horrorosas historias que vivió de joven, porque su padre era maquillador de muertos, ¿no? Y pues toda esta gran oficio de... que se está perdiendo. Relación con los muertos. ¿Se puede considerar el maquillador de muertos al maquillador de la duquesa de Alba? ¡Ay, Dios! Y hasta aquí mi colaboración en el podcast. ¿Tú sabes cuánto nos puede...? No creo yo que nos esté escuchando la duquesa. No. Tiene otras cosas que hacer antes de morir. Que estar escuchándonos. No, la duquesa es más de podcast de videojuegos. Sí. Que... No, es más de podcast de misterios. Hay vida en el otro mundo, después de la muerte. Pues para, claro, ya tiene que ir documentándose. La muerte e investigación, efectivamente. Por supuesto. Pues si quieres acabamos a... hemos ya tocado el gran cómic de editoriales independientes, como era The Walking Dead, luego hemos hablado de Marvel, también de DC. Si quieres hablamos así un poco de libros o de películas de zombies así que hayamos visto. Por ejemplo. Yo, bueno, hablando de Zack Snyder, el remake que hizo de El Amanecer de los Muertos está bastante bien, que fue una de las primeras películas donde se popularizó el zombie corredor, zombie runner. Sí. Porque era como, les faltaba, llevaban buenas zapatillas, entonces podían echar unas carreras que, madre mía. Pero aún así me gustó. De hecho, vamos a hablar ya no solo de películas, sino de las diferencias entre los zombies, ¿qué prefieres? ¿Los zombies corredores o los zombies tranquilos? Yo, de siempre, para mí, los lentos. Sí, porque dan más sensación de miedo. Yo estoy igual, porque si un zombie corredor, pues vale, te va a atrapar. Pero es que un zombie corredor puede ser un hombre lobo también. Efectivamente, le pierde su esencia, claro que la sí. La cosa del zombie lento es tener la angustia de que en el momento en el que tú te pares... Él va a seguir. Él va a seguir estando. No vas a poder decir, bueno, he llegado a un sitio donde no hay zombies alrededor y me voy a establecer aquí. Siempre va a haber. Te obliga a estar... Y ese sí que es el mayor miedo. Efectivamente. En realidad, los zombies lentos, yo siempre lo digo, para mí son los más rápidos. Porque el auténtico miedo es que no para. No va a parar nunca. Tú sí, te tienes que parar a dormir, a comer, a descansar. Pero él no va a parar nunca. Y no está solo él. Es que por el otro lado viene otro, por el otro lado otro, y en una esquina está otro. Que en cuanto te oigan, van a empezar a mover, si no van a parar y demás. La gente hoy en día, por lo menos por la gente que me he encontrado y demás, dicen, bah, es que los zombies lentos son un son rollo. Son aburridos, no sé y qué. Digo, no tenéis ni idea de lo que es el miedo que puede dar, bien, bien tratado, el tema del zombie que no se para. O sea, esa es la auténtica rapidez, el no pararse. Bueno, tenemos el zombie pastillero, porque es que, claro, es que es eso, es que es como ir corriendo, pero es que para tener más susto, más angustia. Pero la auténtica angustia es eso, estar en un centro comercial sabiendo de que en el momento en el que entre uno, van a entrar el resto. Sí. Y que ellos tienen todo el tiempo del mundo. Y como dicen, solo les vale un rasguño. Un rasguño. Aunque bueno, eso luego también ha habido... Bueno, cambia mucho el tema. Una película y demás. Por ejemplo, 28 días después y 28 semanas después... Yo nunca vi 28 semanas después, no. Me gustó tanto 28 días, a pesar de tener el zombie rápido, que no... Luego me dijeron que 28 semanas después era un poco lo peor y tal, no tuve valor para verlo. No, hombre, sigue en la misma línea, pero ya es un poco redundante, ¿no? No aporta tampoco gran cosa, y acaba yo creo que demasiado bien. Entonces no tenía... Se pierde un poco, ¿no? Sí, porque de hecho yo creo que las películas de zombies las que molan son las que sabes que... No van a acabar bien, porque no se puede acabar bien una película. Una infección... Es como, no, pero seguro que hay alguna solución, algún antídoto. ¿Qué antídoto puede haber si están ya...? O sea, vale, un zombi que a lo mejor le hayan hecho... A una persona que le hayan hecho un rasguño y se haya convertido en un zombi, puede volver a tener una nueva vida. Pero hay zombis que están muy mal, ya, cuidados. O sea, ¿qué vida va a volver a tener esa persona, aunque haya una cura? Sí, sí, es lo que se llama el... La patología de Herschel se llama eso. Si yo lo guardo, corta un poco por arriba. Lo guardo en el granero por si están bien. Herschel, a ese señor le están asomando las costillas. No va a estar mejor de lo que ya está ahora mismo. Va a estar en su cumbre, va a ir para abajo ya a partir de ahora. Está en los 40 ya. Ya de aquí para abajo. Ya jodido. En fin, no sé, yo para recomendar así algún libro que sea un poco un clásico, me quedo con el de Guerra Mundial Z. La película está muy bien, pero es otra cosa completamente distinta, como bien dijeron y demás, y algún día yo estoy esperando como esas cosas, que salga la historia detrás de la película, que esté bien contada, porque al parecer esa historia es mucho más interesante, pero el libro va de otra cosa, porque ya se sabe que es una recopilación de entrevistas, llamadas, en fin, un montón de documentación sobre cómo sobrevivió la humanidad al día zombi. Está muy, muy, muy, muy bien tratado y llevado el tema zombi desde cualquier tipo de punto de vista estético, filosófico, cultural, en fin, te sitúa en una serie de situaciones y de personajes en el que se va construyendo como si fuese un mosaico de diferentes versiones y momentos de antes de la invasión, durante la invasión y después de la invasión, cómo afrontaron el ser humano en general, porque desde Japón, Sudamérica, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Europa, en fin, por todas las partes del mundo, son historias de supervivientes y lo que tuvieron que hacer, cómo se enfrentó el ser humano, lo que transformaba a la persona al enfrentarse a ese tipo de cosas. En fin, un montón de fenómenos que yo creo que es del que yo tengo noticia, es un libro que más y más se ha metido en lo que es todo el tema del fenómeno zombie, de cómo los humanos podríamos afrontar algo así. Ah, pues está bien esa recomendación. Sí, sí. O sea que... Es muy tópica, pero la verdad es que no deja de ser muy, muy, muy recomendable para entrarte en el mundo zombie. Ya, el verdadero debate, ¿los vampiros son zombies? Por supuesto que no. Además, ¿qué pasa cuando un vampiro muerde a un zombie o un zombie muerde a un vampiro? Aparte de ser un chiste de sin puta gracia ni nada. Mira, no sé dónde leí hace poco, agárrate, de que ese debate de zombie versus vampiro tiene ya hasta una vertiente de clase social. El zombie es la masa y el vampiro siempre aparece como alguien burgués, aburguesado, que vive en pequeñas comunidades. Normalmente, o el vampiro más clásico, pues de modales exquisitos, de un tren de vida altamente... Estamos hablando de Bela Lugosi, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Frente al... y bueno, es casi un individuo frente a la masa, pues, harapienta de zombies y demás, y que son como dos vertientes o dos representaciones de terror de una clase social baja, proletaria, pobre y demás... Y una clase burguesa y demás. Pues, y es que es increíble. O sea, la de cosas que puedes sacar de ahí es increíble. No, no, pues sí que es una buena. ¿A que nunca habías pensado? No. Pero está bastante bien la reflexión. Sí. Joder, ¿cómo hemos acabado este podcast de forma tan sesuda, ¿eh? Ha sido una cosa brutal. Bueno, yo creo que podemos llegar ya a dar por concluido. Nos va a quedar un programa, a lo mejor. Pues yo creo que va a ser el más corto de los tres que llevamos hasta el momento, pero. Chico. Tampoco vamos a quemarnos con los zombies, ¿no? El especial de Halloween ha sido bonito. Ya volveremos. Claro, lo bueno de Halloween es que es una vez al año. Entonces, Eso es lo bueno, ¿no? Dentro de un año, pues haremos otro especial de Halloween. Pero igual con otras cosas. Igual habrá que tocar el tema vampiro. Oye, el tema vampiro, sí. Hablemos de Morbius. Sí, Morbius y su... Bueno, Morbius en los 90. Así es que con eso ya hemos rellenado medio podcast. Medio podcast, efectivamente. Sí. Y ya, bueno, como nos metamos en fantasmas y hablemos del motorista fantasma, del hombre lobo de Marvel... Madre mía, si es que tenemos un filón ahí. El fantasma del espacio, en fin, un montón de cosas. Sí, el fantasma del espacio. Ese gran Deus Ex Machina que se inventó Kurt Busiek en Siempre Vengadores para resolver todos los problemas de la humanidad. No, pero no se lo inventó Kurt Busiek en los Nuevos Vengadores. No, en Siempre Vengadores. No, es el segundo enemigo de el que se enfrentan los Vengadores. En los Vengadores, sí, ¿no? Pero lo utilizó Busiek para... Ah, en Siempre Vengadores, sí. Para resolver todos los encuentros que tenía la continuidad hasta ese momento. Es que funcionaba muy bien. Eso y los Skrull también funcionaban muy bien, pero ya sabemos cómo acaban estas cosas. En fin. Que bueno, que tenemos varias vías de contacto para poder pues, hacernos llegar vuestra opinión sobre... Comentadnos, que os ha parecido el programa, porque ya sabemos que ha sido una puta mierda. Pero sí que nos podéis comentar, pues eso, qué historias de zombies os gustan más a vosotros. Si habéis... claro, nos hemos tenido, digamos, tanto de Marvel como de DC, en las más actuales y a las más comerciales. Pero evidentemente, si hay alguna historia así de Marvel o de DC sobre zombies o que te ha... estás en el tema de zombies, nos lo podéis hacer llegar. Nuestro canal de ebooks, que tenemos ahí tan bonito, nos podéis dejar comentarios y demás. Sí, no me habéis visto, pero acabo de hacer con las manos el gesto de dejar un comentario. De escribir un teclado, teclado, efectivamente. Madre mía, un día tenemos que hacer un podcast visual también, o sea, a través de YouTube o algo de esto, así, para que se nos vean todas las tonterías que hacemos. Bueno, yo prefiero que no. Sí, porque tenía que vestirme y sería un engorro. No, claro. Pues tenemos el canal de ebooks, nuestro correo electrónico, que es info@identidadsecreta.es, nuestra página de Facebook, que la tenéis ahí también, por algo que queráis, y nuestra cuenta en Twitter, que es José... @ISPodcast, acabado en S. Muy bien, José, muy bien. Y nada más, que esperamos que nos hayamos matado del aburrimiento. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien y nos escuchamos en un mes o igual en menos. Vamos a ver qué hacemos. Y con otro tema tan apasionante o más como este. Pues nada, lo dicho. Hasta luego. Un saludo.